que nos acompaña en Valencia 10 grados centígrados, en Madrid 5 y en Barcelona 9. En breve estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración, lo que pasa en España, donde se mantienen las negociaciones entre el gobierno central y el partido Junts para el traslado de competencias en materia de inmigración. También a escala internacional destacamos que aumentan los controles de frontera por parte de Francia, la frontera con España. Y en los Estados Unidos empieza un registro de inmigrantes en situación irregular. Quienes no se acojan a este registro tendrán consecuencias judiciales. Eso es lo que está anunciando el gobierno de Donald Trump. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con los deportes, preparados para la fecha número 26 de la Liga. Recordemos, se mantiene codo a codo, emparejados en puntos, el Real Madrid y el Barcelona, pero muy cerca, a solo un punto, el Atlético de Madrid. Y en el caso del Valencia concretamente, hay noticias por parte de la administración, se abre paso en la presidencia a vender el club. Bueno, esta semana se ha hablado acerca de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo adquiera el Valencia. ¿Qué hay de cierto sobre este particular? Bueno, más adelante, aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Y en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, tenemos la entrega de los premios Oscar, los premios más importantes de la industria cinematográfica. Bueno, yo creo que ya se sabe la canción, ¿verdad? Perfectamente. Sí, arrancando el fin de semana. El viernes supone el arranque del fin de semana. Yo era el que siempre tú escondías, luego me escribías, bebé, lo siento. Y sé que eso fue porque yo te gustó y tú querías negarlo. Pero lo que yo quiero es besarte. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos con Vestido Rojo. Es fin de semana ya. Es el momento de que te pongas el vestido rojo, te animes. Yo creo que eso supone la llegada del viernes, la llegada del fin de semana. Porque tú sientes conmigo. Es sinónimo de descanso, aunque mucha gente trabaja también durante el fin de semana. Nuestro saludo especial para aquellas personas que no paran o los que simplemente esperan que llegue el fin de semana para trabajar. Los hay. Mientras el resto descansa. Para todos, mil gracias. Vestido Rojo es lo nuevo de Silvestre Dangond. Es una canción que interpreta con Emilia. Y por estos días la estamos promocionando aquí en la programación de Latinos FM. Es una canción que mezcla cumbia, vallenato, sonido urbano. Es una fusión espectacular. Un artista que sin duda alguna se ha convertido en un referente de las nuevas generaciones, Silvestre Dangond. Colombia y Argentina, a través de la música, una canción para el mundo entero. Vestido Rojo. Feliz día para todos. Así empezamos entonces el Café Mañanero. Latinos FM, la emisora que enamora tus oídos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saben que febrero para el calendario en el 28, de manera que fin de mes, Sí, se va el mes de los enamorados y llegará marzo como el mes de la mujer. Y continuaremos aquí en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Es viernes 28 de febrero. Arrancamos nuestro programa repasando, como de costumbre, los temas más importantes del día. Pero antes debo decirles que tenemos temperaturas que, en el caso de Madrid, 5 grados centígrados, en Valencia 10, en Barcelona 9. Pero atención, se prevé un desplome de las temperaturas con la llegada de lluvias. Tendremos un fin de semana pasado por agua, de manera que tenga a la vista el paraguas, porque va a caer. Damos cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, cómo vamos cerrando la semana. 1.03. Empezamos el lunes con 1.05, 1.03. El euro respecto al dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza $73.48. $73.48. También, bueno, el petróleo se recupera en comparación con la jornada anterior, que lo encontramos en $72. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Noticias. Noticias. Este viernes está previsto que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmen un acuerdo sobre minerales de Ucrania. Este acuerdo se firmará en la Casa Blanca. El presidente ucraniano sigue aspirando a que los futuros compromisos incluyan el compromiso por escrito de Estados Unidos de seguir ofreciendo apoyo militar y de seguridad a Ucrania. Más adelante estaremos retomando esta noticia, porque recordemos que se da luego de que se iniciaran las negociaciones entre Rusia y los Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. No podemos olvidar que estamos ya sobre los 3 años del inicio de la guerra, o mejor dicho, desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahora, Donald Trump ha iniciado unas negociaciones sin Ucrania y sin la Unión Europea. La Unión Europea, por su parte, se mantiene firme de continuar ofreciendo apoyo a Ucrania. Es más, Inglaterra, que está con la Unión Europea en este objetivo, anunció este jueves que está dispuesta a enviar tropas a Ucrania. Y en medio de este panorama se reúnen, como ya lo anotábamos, Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca. Estaremos atentos porque puede que estemos en una reunión trascendental para la historia. Pasamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Junts, el partido político de Carles Puigdemont, y el Partido Socialista han acercado posturas en las negociaciones para la transferencia de competencias a la Generalidad en materia de inmigración, tras la decisión de Carles Puigdemont de retirar la cuestión de confianza al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al pedirlo el mediador internacional Francisco Galindo. También tenemos para destacar que Francia reforzará la frontera con España para frenar la inmigración irregular. Incrementará la presencia de policías y soldados en todas las fronteras, siguiendo el sistema que aplica en la línea que separa Italia. Y volvemos a los Estados Unidos, porque este país ha anunciado que los migrantes indocumentados solo podrán abordar aviones para autodeportarse. Hasta ahora, para las personas sin papeles migratorias, era posible viajar en vuelos nacionales con la identificación otorgada por la aplicación SBP, que ha sido el blanco de muchas críticas por parte de los republicanos. Repasando la actualidad en el Café Mañanero, también tenemos más noticias en materia de inmigración que estaremos abordando a partir de las de la siguiente media hora. Ahora damos cuenta de la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Arrancamos con la Copa del Rey, porque anoche se jugó el otro partido de la semifinal. Bueno, tenemos ahí un inconveniente con Adolfo Jiménez del Río a la hora de compartirnos la información del día. Tenemos, como todos los días, el repaso de la actualidad deportiva. A ver si Adolfo nos actualiza la información en el día de hoy, el avance de Latino Deportes. Tenemos una fecha intensa nuevamente. La verdad es que esta liga no para. Tenemos emparejados el Real Madrid y el Barcelona. Estamos pendientes también de el descenso, donde está el Valencia luchando por no descender. Pues bien, a ver si Adolfo Jiménez del Río nos comparte más adelante la actualidad deportiva. ¿Tenemos algún inconveniente a la hora de reproducir la información? Pero antes también tenemos que destacar lo que pasa en las motos. Atención, porque Jorge Martín será baja también en el Gran Premio de Argentina de MotoGP, y también es duda para la siguiente cita. El médico oficial del campeonato y su escudería han confirmado la gravedad de la lesión del piloto español. Este fin de semana entonces comienza el Mundial de Motociclismo GP de Tailandia. Más adelante en Latino Deportes en todos los detalles. Nicky Cuervo nos adelanta el contenido del mundo del entretenimiento, donde tenemos una gran cita, los premios Oscar. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Lady Gaga conquistará Copacabana con un concierto gratuito en mayo. Morat y Sebastián Yatra reprograman su show en Viña del Mar tras apagón en Chile. El Papa Francisco muestra estabilidad en su estado de salud, pero sigue bajo pronóstico reservado. Fallecen el actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa en su residencia de Santa Fe. Misterio en la muerte de Gene Hackman. La policía investiga las causas del fallecimiento del actor y su esposa. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Jason Aldean y Brian Jones. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Ahora sí tenemos a Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana esperamos ver tremendos partidazos. Recordemos que por la parte alta está peleada la liga entre el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Además, recordemos que venimos de un partidazo histórico de la Copa del Rey, el 4-4 entre el Barça y el Atlético de Madrid, y podría ver motivados a los jugadores este fin de semana. Y continuamos con la FA Cup en Inglaterra, ya que no habrá jornada de Premier League, pero sí tremendos partidazos de esta Copa Inglesa, y en donde el Manchester City todavía respira para pelear, aunque sea, este título, porque en la Premier League está muy alejado del Liverpool. Y hablando de ciclismo, en el día de ayer se corrió una segunda etapa durísima de O Gran Comiño en Galicia, y en donde Nielsen, el danés, volvió a repetir victoria, y el mejor latinoamericano, un uruguayo, eso sí, a la espera de un poco de montaña para mostrarse Jefferson Cepeda, el gran favorito ecuatoriano. Y hablando también de carreras ciclísticas, arranca este domingo la famosa y mítica Rutas de América en Uruguay. Y continuamos con un coche de Fórmula 1 nuevo que va a estrenar el vigente campeón Max Verstappen en la Fórmula 1. Y Copa Libertadores de América, porque tuvimos dos interesantes encuentros esta madrugada. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tenemos abundante información deportiva. Le ponemos un poco de salsa a la mañana. Por estos días estamos conociendo emigrantes que aparece en el más reciente trabajo discográfico de Rubén Blades. Se llama Fotografías. Es un homenaje, desde luego, a la emigración. Gracias por seguirnos. Escuchen el Café Mañanero. Aplaudo al sobreviviente que resistió a lo peor. Sí, esa es la realidad, lo que encontramos en esta canción. Al extranjero, porque sí. Emigrantes. Ya está disponible en las plataformas. Lo nuevo del maestro Rubén Blades. Su música efectivamente es crónica social. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos repasando, como de costumbre, la actualidad más en materia de inmigración, lo que ocurre en el mundo del espectáculo, en los deportes y también, como no, las voces de nuestra comunidad inmigrante. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con... Escucha en el Café Mañanero, nos estamos preparando para el repaso de la actualidad. Desde España hasta América Latina, pasando por los temas más importantes: la inmigración, la actualidad política también. Tenemos muchos movimientos, aparte de esa reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. También lo que está pasando aquí en España, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, en Venezuela. Una mirada. Pero antes también damos cuenta de la agenda que tenemos en el mundo del espectáculo. Es la alternancia que vamos haciendo aquí en el Café Mañanero. Y prepárense porque se viene una gira del Binomio de Oro. Escuchamos al Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo mes de abril. Tomen nota, es una gira de conciertos muy extensa por toda Europa. Estará empezando el 4 en Gran Canaria y continuará en Ginebra, Suiza el 5 y seguirá por Estocolmo el 6, el 11 en Holanda, exactamente en Ámsterdam, y volverá a España, exactamente a Áviles, el 12. El 13, atención, se presentará en Irlanda, exactamente en Dublín. El 16, vuelve a España, exactamente actuará en Pamplona, en su única presentación en el norte de España. Y del norte pasará a las Islas Baleares, concretamente a Mallorca, el día 19. Y atención, Valencia, el 20, en la Sala Madison. El Binomio de Oro. Domingo 20, pero recordemos que el lunes es festivo, vísperas de festivo. Entonces, la presentación en Valencia. La gira avanzará por Italia, en Milán, el 24, 25 en París, el 26 en Londres y el 30 en Málaga. El día 1 de mayo, Día del Trabajador, el Binomio estará actuando en Madrid. Una gira larga, intensa, al mejor estilo de las agrupaciones grandes. Nos traerá todo su repertorio, los éxitos que cosechó al lado de Rafael Orozco, igualmente con Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, porque el Binomio se ha convertido en eso, en una auténtica escuela en la música vallenata. Por eso, sin duda alguna, es la agrupación más importante del vallenato de todos los tiempos. Las entradas las pueden adquirir en entradaselite.com. Tienen que darse prisa porque estamos hablando de la agrupación vallenata, repito, más importante. El Binomio de Oro, un espectáculo de Élite Producciones. Por cierto, en el caso de Valencia, las entradas físicas se las pueden encontrar, además de en entradaselite.com, en el corte inglés, No, las entradas físicas las pueden encontrar en Patacón Tostado. E igualmente, mi gente, Colombian Food, en Tropicalísima y en El Cafetero. Juntos, repito, para adquirir las entradas generales, VIP y VIP Oro. ¿Dónde se presentará? En la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. Y avanzamos así en El Café Mañanero. Vamos a repasar los temas más importantes del día ese viernes. Y dicen por ahí que el cuerpo lo sabe. Bueno, más adelante vamos a estar compartiendo una entrevista con un joven salsero. Nuestra web. www.latinosfm.es. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir la emoción de un nuevo programa. Ya saben que febrero se queda en 28 días. Por lo tanto, fin de mes también. Y fin de semana, por supuesto, con mucha información en el mundo del espectáculo. Tenemos la entrega de los premios Oscar. Y a propósito, en el mundo del cine, una noticia triste. Se nos ha ido uno de los grandes. Hay luto en el mundo del cine. Ya les vamos a contar todos los detalles. La actualidad empieza con esa reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Recordemos que en el marco de las negociaciones de Donald Trump con Rusia, es decir, con Vladimir Putin, en donde sí ha visto a un Donald Trump del lado de, entre comillas, su eterno enemigo, su rival político, Rusia. Más cerca de Putin que de Zelensky. Por eso esta reunión es muy importante. Y no ha tenido compasión alguna Donald Trump. Ya saben que es un hombre sin corazón, sin escrúpulos a la hora de negociar. Y aquí tiene contra las cuerdas a el presidente Volodymyr Zelensky. Recordemos que la semana anterior alcanzó a calificarlo incluso hasta de dictador. Bien. El caso es que este viernes se reúnen en la Casa Blanca. Quiere Donald Trump que Zelensky, que Ucrania le devuelva lo que ha recibido en el marco de esta situación tan compleja que ha estado viviendo Ucrania. Hablamos evidentemente del apoyo que ha estado recibiendo Ucrania de los Estados Unidos bajo la administración del presidente saliente Joe Biden. Pues se le pasa factura el presidente Trump y Zelensky, que va a intentar de que Ucrania no adquiera ningún compromiso, pero de alguna forma va a comprometer materias primas que habrán pasado a llamarse como tierras raras. Donald Trump quiere aprovecharse de la ocasión y de alguna forma hacerse con las materias primas de Ucrania en medio de esta difícil situación. Y la Unión Europea, que en el marco de estas negociaciones ha sido excluida por parte de Donald Trump, como también lo ha sido prácticamente Ucrania, está atenta y dispuesta a ofrecerle, a continuar ofreciéndole apoyo a Ucrania. De manera que Zelensky no está solo, cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Y en medio de todo este panorama, pues Donald Trump haciendo lo que más sabe hacer, anunciar aranceles a diestra y siniestra, y la Unión Europea, que también se prepara. Decía esta semana, y era la frase que quizás queda para la historia, para el recuerdo, Donald Trump, que la Unión Europea se había conformado, sí, en contra de los Estados Unidos. Y en este orden de ideas le ha contestado el presidente de España, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dicho que no es así, que la Unión Europea se ha conformado para fortalecer el multilateralismo. Esto en lo que tiene que ver con Europa. Al otro lado del Atlántico, en esos arrebatos de Donald Trump, por fin, algo positivo. Y es que ha decidido poner fin a las negociaciones que venía adelantando para renovar la licencia a la petrolera Chevron. En pocas palabras, deja a Nicolás Maduro sin la comercialización del petróleo por parte de esta compañía. Estábamos a la expectativa de lo que pudiera pasar en este sentido, y finalmente ha decidido Donald Trump que no renueva la licencia a Chevron, y esta, ya decíamos, es una muy mala noticia para Nicolás Maduro. Maduro, que por cierto ha confrontado a Trump tras la revocación de licencias petroleras a Venezuela. Dice Maduro que no es chantaje. Dice que por las malas es guerrero temible. Bueno, ya veremos qué pasa. Pero aquí quiero entrar a un punto muy interesante. Resulta, y aquí lo dimos cuenta y el mundo lo vio, hace un par de semanas, tres semanas exactamente, de forma sorpresiva, Donald Trump envió un emisario hasta Venezuela que se reunió con Nicolás Maduro y con toda su cúpula. Negociaron la liberación de presos estadounidenses en Venezuela. Pero quizás lo más importante era que Nicolás Maduro se comprometía a recibir vuelos de venezolanos deportados de los Estados Unidos. Y en eso quedaron. Al parecer, Nicolás Maduro no ha cumplido. Maduro pensó que estaba negociando con Joe Biden, con quien, recordemos, llegó a un acuerdo llamado Acuerdo de Barbados para las elecciones. Y Maduro, pues, le hizo conejo a Biden. Pues creyó Maduro que estaba negociando con el mismo presidente y no le ha cumplido a Donald Trump. Y de inmediato Donald Trump ha dicho que no renueva la licencia para continuar la exploración de petróleo. Escuchemos a Donald Trump, perdón, a Nicolás Maduro y su reacción. También vamos a escuchar a Trump. No nacimos el día de los cobardes, ni el día de los chantajeables. No soy chantajeable por nadie. Tengo una sola cara. Y el que quiera hablar conmigo, cara a cara, con respeto, con igualdad. Porque soy hijo de Bolívar, de Chávez y de este pueblo heroico. Y no me le rajo a nadie. No me le rindo a nadie. Y solo obedezco al pueblo soberano de esta Venezuela heroica. Ahí están las palabras no de nos conocen. De Nicolás Maduro. Ya sabemos que sabe gritar muy fuerte y presumir ante el aplauso de los suyos. Pero es una muy mala noticia. Un auténtico baldado de agua fría el que recibe Nicolás Maduro. Bueno, esto es lo que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad. Por otra parte, se ha anunciado, está haciendo el gobierno de los Estados Unidos un llamado a todos aquellos inmigrantes que están en situación irregular para que se acerquen a las autoridades y se registren. Quieren saber qué están haciendo. Y algo muy importante, si tienen antecedentes penales, si tienen antecedentes judiciales, si tienen anotaciones pendientes. ¿Hasta qué punto los criminales se van a acercar a la ventanilla de las autoridades para que les capturen. No lo sabemos. Ojalá y de este registro salga algo positivo. Por cierto, retomando las relaciones de Estados Unidos con, o mejor dicho, de Donald Trump con la región, México ha extraditado a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, incluidos Rafael Caro Quintero y dos líderes de los Zetas, conocidos como Z40 y Z42. Pretende la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alguna forma, negociar con Donald Trump, enviando estos narcotraficantes a las cárceles de los Estados Unidos, que Donald Trump de alguna forma se replantee los aranceles que pretende imponerle a México. Ojo, ya hay fecha, sería en el mes de abril, estaba previsto que fuera en el mes de marzo, pero no, ha decidido darle una tregua, un mes más se lo va a pensar Donald Trump. Claudia Sheinbaum, que por cierto está en líos porque han aparecido unas fotografías donde aparece al lado de los abogados de Sampaio, un reconocido narcotraficante que ya fue extraditado a los Estados Unidos. Está en líos la presidenta de México. Y continuando con la actualidad de América Latina, hay noticias en Colombia. Atención a lo que ha pasado en medio del juicio que se sigue al expresidente Álvaro Uribe. Ahora mismo Álvaro Uribe mantiene una confrontación con el senador Iván Cepeda, un reconocido senador de izquierda, que es el que mantiene las conversaciones, es el intermediario con el grupo guerrillero de ELN. Hay que recordar que el padre de Iván Cepeda tenía un frente de las FARC con su nombre. Entonces aquí estamos viendo las dos vertientes en que se enfrentan en Colombia, ¿no? Las FARC, el lado de la izquierda, no quiero decir con esto, y lo aclaro, que toda la izquierda tenga relación con las guerrillas o con las FARC, no. Pero sí esas dos tendencias enfrentadas. Pues en pleno juicio se ha concedido una impugnación de tutela sobre el juez que adelanta el caso. El expediente se remite a la sala de casación penal de la Corte Suprema. Entonces se paraliza el juicio. Y es que la jueza había expresado, hay un enfrentamiento entre el propio Uribe y la jueza. Luego se está denunciando algunos vínculos entre la jueza y una parte es un exfiscal Monte Alegre, que bueno, se ve que es un rival político y que quiere ver a Uribe tras las rejas. El caso es que esa jueza había tomado posesión de un cargo de no libre nombramiento y lo había hecho justamente bajo el mandato de Monte Alegre en la fiscalía. Pero aparte de todo eso, es noticia en Colombia que se le ha concedido esta impugnación de tutela a Álvaro Uribe, a favor de Álvaro Uribe, y en contra de la jueza que adelanta el caso. Así está el panorama ahora mismo. Bueno, es el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que está pasando en materia de inmigración. Hombre, esta semana, a manera de resumen, tenemos que destacar que naufragó esa posibilidad de sacar adelante la iniciativa legislativa popular de regularización de unas 500.000 personas inmigrantes. A pesar del apoyo de Podemos, Sumar, Bloque Nacionalista Gallego, entre otros grupos políticos, pues finalmente el Partido Socialista y el Partido Popular, y ya no se diga Vox, montaron en contra de la iniciativa. Y la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, ha asegurado que España tiene la exigencia de estar a la altura y la capacidad. Y la capacidad, solamente falta voluntad política en lo que respecta a la acogida de menores inmigrantes refugiados de conflictos bélicos, motivo por el que ha criticado a la oposición, ¿sí?, de las comunidades del Partido Popular a todas las propuestas planteadas por el gobierno en lo que respecta a los criterios de dimensionar el sistema de acogida, como lo ocurrido con la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. En resumen, esto es lo más importante que tenemos en materia de inmigración y de actualidad. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que nos va a compartir el tema político del día. También está listo Carlos Angulo con el calendario y Nicky Cuervo con el desarrollo de las noticias del mundo del espectáculo. Una pausa, ya regresamos. Y el mundo del espectáculo. Estamos en el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos con el resumen también de la semana. Es viernes 28 de febrero. La noticia en materia de inmigración esta semana, sin duda alguna, en España, que el Congreso ha rechazado con la abstención del Partido Socialista regularizar a todos los inmigrantes que lleguen a España antes del 20 de mayo, justo cuando entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería. Es sin duda la noticia más